El capitalismo es la gran despensa del egoísmo. En este mundo que llamamos tierra, la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y el egoísmo está vivo y muy presente en la gran mayoría de los seres humanos. Pero en los países donde domina la dictadura comunista, el egoísmo está bastante frenado. Está como paralizado de momento. Pero en los países o las naciones donde domina el capitalismo, el egoísmo está al día. Es pues el capitalismo la gran despensa o la gran lacra social, ya que muchos van al poder y al dinero. Y los ricos tienen el poder político. El oro, las tierras, palacio, las obras de arte, las armas, un ejército y policía, etcétera, que les protegen, y jerarquía y sacerdote que siempre los defienden. Este es el sistema capitalista dominante, explotador, etcétera, disfrazado con nombres de democracia, país libre, país con derechos humanos, etcétera, pero todo es un gran engaño. Pero en estos países dominados por el capitalismo hay muchos obreros y obreras, o sea, los pobres, que piensan o sueñan en hacerse ricos. Si están en paro, esperan a tener trabajo, pero los que trabajan procuran comprar cosas y buscan más trabajo, haciendo las sectas, haciendo dos trabajos, etcétera. Y claro está que todo esto quita el trabajo a los otros, y esto demuestra el gran egoísmo de todos. Es pues la gran lacra social, la grave enfermedad llamada egoísmo, que produce y alimenta el capitalismo tan salvaje y bestial, que hasta las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones han caído y están cómodos en la trampa materialista y atea del brutal capitalismo. Bastan algunos botones de muestra, las guerras que organizan los ricos, creyentes de tal o cual religión, etcétera, los muertos y heridos, etcétera, o los accidentes en las carreteras de todo el mundo, donde mueren miles de seres humanos cada semana, etcétera. Pero hay que vender coches, hacer funerales, misa, etcétera, y añadiendo a todo esto los robos, las grandes estafas, los vicios de toda clase. El panorama es tan triste que se puede llamar macabro, satánico, etcétera, tan brutal que muchos seres humanos que quedan muy por debajo de los animales, los más feroces que se conocen en este mundo. El capitalismo es el vivo anticristo desde que domina el mundo tierra, y este es lo que trataba de demostrar aquel obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. Por esto decía: no se puede servir a Dios y al dinero. Y aquello de: bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios es vuestro. Y buscad primero el reino de Dios. Y nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre entendemos muy bien todo esto. Es la gran y única revolución contra el capitalismo, contra el egoísmo de cada uno. Es la revolución pacífica con Cristo en el ser humano. Y aconsejamos a todos los pobres del mundo que procuren no tener muchos hijos, que se den debajo de la religión de los ricos, llámese como se llame, que se aparten del militarismo, que no voten a nadie, etcétera, y formen con nosotros, esté donde esté en la iglesia pobre, el único verdadero cristianismo en el mundo. Buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí Barso, octubre del 2005. Eso de no traer hijos al mundo, que siempre está repitiéndolo en los mensajes, Cayetano, es lo que estos días ha hecho que una amiga de Asturias pues se haya alejado de nosotros, ¿no? Porque, claro, hemos puesto en el foro, bueno, lo puso Tony o lo puse yo, no sé, la carta eso de... El futuro del mundo en el vientre de todas las mujeres. Claro, entonces ese fue lo que colmó el vaso, porque había escuchado que nosotros estamos a favor del aborto según a qué momento, ¿no? Nosotros no. Bueno, unas personas y otras, ¿no? Bueno, yo por lo menos sí. Entonces, claro, esta mujer, yo del principio yo vi que no estaba a favor del aborto, pero no le importaba. Dije, bueno, ya lo comprenderá, no me preocupe más de ese tema. Y se ve que pasaron unos meses y ya seguía leyendo y leyendo. Y otro en el foro este de creencia se metió el Luis, el mexicano, y el mexicano este se ve que se la llevó para su ritmo, para su historia. Y entonces ella, cuando leyó la carta de Tony, oh, ya, es que no pudo soportarlo porque ella ha tenido pérdidas de niños, de embarazos, entonces ella quería tener niños, entonces que hablen en contra le costaba mucho, no lo acepta, dice que no. Pero por último que diga, bueno, no hablemos más de este tema, porque yo con gente de Chile me escribo, con Edgar por ejemplo, y también él no está muy de acuerdo en esto, pero nos respeta y yo no solo lo respetamos a él. Esta chica ha cortado con nosotros y allá ella. Cayetano le ha dicho muy bien, que te vaya bien y nada. Y lo peor de todo que ha hecho, que al Luis este le ha dado cosas nuestras, o sea, me ha jodido bien jodida. Le dio mi correo y este, todos estos días, me lo satura el correo. Me manda y me manda cualquier chorrada y me lo satura. Cada día tengo que estar ahí sacándolo. Cámbiate. Me ha jodido. Cámbiate. Eso es lo que yo quiero, cambiar la dirección. Miguel dice que no. Me ha jodido. Bueno, Miguel dice que no, que seguirle el juego, el yo cambiar de correo. Pero yo estaría tranquila. Así que en eso estoy. O sea, que esta amiga me ha perjudicado, claro. Porque se ha hecho amigo de otro que también está en mi carne. Y... Yo creo que a veces nos excedemos demasiado en querer intentar que las personas comprendan ciertas cosas, cuando a lo mejor no quieren comprenderlas. Y te someten a un debate continuo. Sí, yo no ¿sabes qué hago con los foros últimamente? En muchos lo que hago es dejo un mensaje o dejo mi carta. Eso es lo que yo hago. Y ya incluso algunos que contestan, comento a lo mejor los comentarios por aquí, pero dejo de contestar. ¿Por qué? Porque sí, es lo mejor. Me meto en unos debates que sí, podría no estar día y noche. Y disfruto, reconozco que disfruto cuando contestan. Claro. ¿No? Pero ¿sabes qué pasa? Que llega un momento en que te vuelves a decir, aquí estamos jugando. Sí, se pierde. Estamos jugando a que las tirar para allá y yo a tirar para acá. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Lo que interesa es que la idea esté ahí. Si la idea está ahí, cada cual después que sea consecuente con aquello que quiera vivir. Es que no podemos hacer nada más. Y yo mira que es que soy cabezón a veces, porque luego me pongo en plan pesimista. Porque digo, me cae sin dena y tal, es que parece mentira. Y dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que te ha pasado. Esto es una prueba bueno, clara. Es una veces, lección que tengo personas, que aprender. Mira, Cayetano me dijo una vez hace mucho tiempo, cuando yo me escribía con él, me parece que fue el que me lo dijo, que la letra era muy sufrida. Tú no sabes quién hay detrás de que escribe una carta. La letra te puede decir qué maravilla de persona, qué tal y qué cual, pero tú no sabes, como lo que dice la Biblia, no tires tus perlas a los cerdos. Si tú piensas que lo que tiras son perlas, tú no sabes si la otra persona, aquello que va a recibir de ti mismo, que tú consideras una perla, que son tu honestidad y tu sinceridad, la otra persona lo va a coger igual. O lo va a recibir igual, porque lo puede utilizar contra ti. Lo importante es que lo que descubras en ti misma, pues lo transmitas, y muy bien. Y llega un momento que conoces a la persona y hay una especie de empatía, continúa bien, pero en un momento que se producen polémicas, que si pum, que si pan, y luego se busca esta historia, al final saldrá perdiendo a la persona. Si tú vas con todo con honestidad, la otra persona saldrá perdiendo, en el fondo. Mm-hmm. Porque estará siempre con sus historias de remordimiento si ha hecho algo mal. Claro. Aunque no lo parezca, ¿eh? Sí, sí, sí. Menos sí. Mi suegra. Pero en fin. No, yo puse bien claro esto, bien cortito, y después un mensaje de la amistad. Puse, Cayetano nos ve. Tiene las manos con reuma y artrosis. Yo pongo los mensajes por amistad hacia él. ¿Ah? Pero dijera esta tipa y este tipo tonto, este de México, el de Luigi, dice que Miguel y yo manipulamos los mensajes. Que si yo lo único que hago es ponerlos, copiarlos, y ni los toco. Los copio lo que corrige Miguel. Y entonces, nada. Y después de corregido, se leen aquí. Y Cayetano los vuelve a oír. Claro, así que está, si yo manipulo algo, Cayetano los vuelve a oír. Que no te no hay que darle vuelta al asunto, lo que dice Castro. Sí, no, todo, sí. Hoy no tengo nada que pelearme con él, todo es 100%. Deja de mal, porque se veía una buena persona ella. Incluso quería venir a ver a Cayetana a hacerle un libro. Tú no valores a la persona si es buena o es mala, simple y llanamente valorarla por persona y punto. Yo respecto al mensaje hay una cosa en la cual Cayetano, no sé si es positivo o negativo que un sistema obligue a las personas a ser menos egoístas, porque en el fondo cuando te vas a enfrentar a tu propio egoísmo va a saltar otra vez los monstruos de la caja de Pandora. No sé hasta qué punto, si un sistema comunista es menos o más o menos egoísta. Entonces, en este sentido, claro, el ejemplo lo vemos cuando después desaparecen los sistemas políticos, que no cambian a las personas, que tanto lo has dicho tú muchas veces. Si por el bien de un pueblo hay que someter al pueblo a una disciplina, pues la verdad yo no lo sé qué significa la libertad. en este sentido. Luego Dios te somete continuamente a una serie de pruebas en las cuales tú tienes que demostrar que si eres egoísta y quieres vencer tu egoísmo, lo vas a vencer o no lo vas a vencer, dependiendo de lo que tú hagas y tú sientas. Entonces, no sé, tomar este ejemplo como un sistema de contención de lo que el ser humano no quiere hacer pero no puede, pues llega un momento en que sinceramente no se sabe hasta qué punto. Hoy hablaba, y hablando de los sistemas, y es un ejemplo particular de una persona que está en la cárcel en Cuba, hablaba un hermano español, y comentaba el caso él en la radio, diciendo que claro, él vive en un sistema en el cual pues tuvo un cabreo, porque resulta que, como en Rumanía, cuando María fue, vivía por, en el sentido, el campesinado, pues no tenía la propiedad. Tenía el trabajo de la hacienda y trabajaba los animales de la hacienda, pero nunca la propiedad de ellos. Y claro, el sistema llegaba y decía, bueno, hoy nos llevamos las gallinas y de la vaca nos vamos a llevar la leche, pues prácticamente toda la producción. Le dejaban a lo mejor un mínimo para él y tal. Quien alimentaba, quien cuidaba y tal, era él. Y tal, se le ocurrió matar la vaca. Matar la vaca para utilizarla en consumo propio. Lo habían condenado, comentaba que lo habían condenado a no sé cuántos años de cárcel. Porque claro, dijo, entonces claro, es el sistema, este hombre es una labor egoísta, porque no, la vaca es del partido, la vaca es del sistema, la vaca va a ser repartida. Llega un momento en que dices, bueno, analizas la situación, y dices, yo trabajo para que otros, en teoría, si yo me alimento de la misma, de los mismos beneficios de la producción, dices, bueno, si el sistema es comunista de verdad, aquello vale. El problema son las personas, el problema es el sistema. Entonces, al final es que lo que genera es una cantidad de ira, por no decir de odio, en muchas personas que dices, ¿qué pasa con ello? ¿Qué es mejor? Que nos enfrentemos prácticamente al gran monstruo del capitalismo y que pongamos en marcha toda la maquinaria de nuestro ego, de nuestro egoísmo para intentar vencer aquello. Yo, sinceramente, es que no lo sé, porque hay momentos que dices, cuando el sistema está autodestruyendo la misma sociedad, dices, ¿qué necesitamos? Una dictadura, aunque sea de lo que sea. Es muy malo decir esto. Castro, te has dicho ahora. Mem. ¿Qué necesitamos? Una dictadura, aunque sea de lo que sea. Yo no lo sé. Una dictadura, he dicho. Hey. Dictadura es una imposición. Destruye a la gente. Esta dictadura capitalista. Sí, por supuesto, es que vivimos en una dictadura capitalista, es una falsa libertad. Pero ahora, espera, he interrumpido porque... ¿Habéis notado estos días un anuncio que sale por la televisión? Exactamente, no sé cómo lo dice, seguramente si lo habéis oído... Viene a decir una cosa así como... A ver... El saber, ¿os suena esto? El que sabe es más, no, lo que tiene que hacer el valor no es el que sabe y no es sabio, sino el que telefonea al que sabe, una cosa así. ¿Os suena? Esto es un anuncio, ¿eh? No me acuerdo yo, Caetano, no me acuerdo. Bien, a lo mejor lo oiréis. Viene a decir que no es sabio aquel que sabe, sino el que telefonea al que sabe. Exacto. Bueno, que no hay sabio si no sea telefoneando. Entonces, al que no sabe. Tienes, no tienes que pensar. No, pero te dicen, no tienes que pensar. No lo he visto. Tienes que telefonear, acudir al que sabe. Al que sabe, al que piensa. Es decir, hace años la Iglesia Católica decía, doctores tiene la Iglesia. Ahora dicen lo mismo los capitalistas. No, tú no pienses, telefonea al que piensa. Esto es el colmo. ¿Y quién piensa por ti? Y después, porque decimos que en nuestros mensajes, y cuidado, y esto de los hijos, y venga, nos critican, porque repetimos lo mismo, o aquello de el obrero yesero jubilado, el yesero jubilado, caramba. Estas cosas no hacen daño a nadie. Y sin embargo, te las dan por la televisión así tan campantes. No, tú no piensas, esto no es sabio pensar. Tú tienes que ponerte a las órdenes del que piensa. Ya pensaremos nosotros por ti. Viene a decirte esto. Y esto es el colmo. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esta chica de Asturias? Muy bien. ¿Qué pasa con el otro? Tranquilos, no perdáis el tiempo y venga. Mensajes. Yo digo mensajes en el sentido amplio, no mensajes de míos solamente. Vuestras ideas. No se trata de imponer nada. Pero todos tenemos el derecho de exponer nuestras ideas. Y punto. Y perder el tiempo después y no. Aquí tienes este mensaje de Cayetano, pero también tienes mis ideas, mi mensaje, yo digo este y el otro. Te va bien, bien. No te gusta, pues. Tal día era un año, como se dice. Y tranquilos. Ahora podéis seguir. A ver si sacáis algo más de la despensa. Sí, es curioso porque el otro día estuvimos hablando precisamente sobre este tema, ¿no? De ricos y pobres y tal. Y aquí hay una cosa que es que precisamente es, son las palabras que estuvimos comentando. Hay muchos obreros, pero en estos países dominados por el catolicismo hay muchos obreros y obreras, o sea, los pobres que piensan o sueñan en hacerse ricos. Capitalismo. Capitalismo. Y buscan más trabajo haciendo horas extras, haciendo los trabajos y tal. Pero la idea, si están, hay muchos obreros y obreras, o sea, los pobres que piensan o sueñan hacerse ricos. El asunto está en que tuvimos una pequeña trifulca en Castellón con el tema de generalizar y tal, ¿no? Pues si me pegáis a mí, porque generalizo. Y ahora está generalizando el PEP y tú también cuando pero te pegas. Claro, cuando se expone, hay muchos obreros y tal. También me comentaste una cosa que yo también siempre lo he tenido presente. O sea, no combatir al trabajador, no luchar contra el trabajador. Tú eres un trabajador y no puedes, no te sientes moralmente capaz de luchar contra el trabajador, contra el capitalismo así en plan ideológico, expresando tus ideas bien, pero no con el trabajador. Pero la realidad en la que estamos envueltos precisamente es la que dice Cayetano. Y este mensaje ahora que lo veo, este mensaje era cuando Cayetano todavía leía. O sea, que debe tener más años que el cuplé este mensaje ya. Debe tener por lo menos 10 años este mensaje por ahí. Curioso porque sale a relucir ese mismo tema, ¿no? Y es no el derecho a exponer, sino es decir lo que hay. O sea, simplemente diciendo lo que hay. No es, ¿cómo decir? Evidenciar las cosas, es como el otro día que estaba comentando entre los compañeros de la clase, que eso, ¿no? Que después con Cayetano, pues también estuvimos. ¿Cuántos trabajadores eso piensan hacerse ricos y jugar a la lotería? Y la cuestión es cambiar el chip, ¿no? Y pasar de explotadores a explotados, de explotados a explotadores. Y no sé. Tener la libertad, o cogerse la libertad, porque es que nadie te la puede dar si no te la coges tú. Coger la libertad de decir, despertar y venga, adelante, no, cuidado con el capitalismo, pero cuidado vosotros, los trabajadores, compañeros, coño. Cuidado con todo esto. Porque es que la gran mayoría de nosotros, si queremos hasta incluirnos, ala, para no herir a nadie. Coño, es que pretendemos ser lo que no somos. El otro día en casa estábamos hablando y sabes que me gustan los caracoles, todo lo que tiene forma de espiral, ¿no? Hablábamos de eso. Entonces, cuando ahora Castro ha dicho lo del sistema comunista, ¿no? Que el sistema comunista, pues claro, no cambia a las personas. Yo no sé cómo funciona la evolución en el universo, en el mundo, no sé cómo funciona. Ahora, por ejemplo, hay casos de gente de países como Polonia, como la Alemania Democrática, que eran comunistas, o otros países que han sido comunistas, y una vez que pasan unos años, se empiezan a oír, sí, hay mucha gente que está empezando a votar de nuevo a los comunistas, porque recuerdan la época en la que había seguridad y había trabajo, y no como ahora que todo sube y hay un desespero porque no saben el futuro, que no tienen esa seguridad en el futuro. Entonces, claro, antes y ahora sigue habiendo gente que aborrecía aquel sistema y sigue aborreciendo, pero hay un montón de gente que lo recuerda. Claro, mucha gente, como bien sabemos, sale de Cuba porque no tiene expectativas de progresar económicamente, no porque se mueran de hambre, sino porque no tiene expectativas de un progreso material. Viene a ser como los negritos que vienen a Ceuta porque ven que allí hay y nosotros no tenemos. Yo también quiero un vídeo y quiero tal. Cuando una persona pasa por una serie de experiencias, la marca. Yo no sé si eso es la evolución, pero es como lo de dar vueltas. Si das vueltas, pero como todo se mueve, no estás en el mismo punto, es una espiral. Estás ya en otro punto. Es una evolución, quieras o no. Sí, entonces, yo no sé por qué las cosas no son que, mira, joder, ya todo el mundo aprendamos de golpe y... Pero yo creo que todo es para bien. O sea, el que haya habido estos países y ahora no sean comunistas ha dejado un recuerdo. No, seguramente no de lo negativo que tenían también mucho de negativo. No tienes libertad para según qué, para moverte y... libertad para expresarte, en fin, y para otras cosas, no habría libertad, ¿no? Pero recuerda la parte positiva. Yo hace poco he oído un compañero de trabajo que de franquista, no tiene nada, me dijo, joder, pero hay que reconocer que ibas por la calle e ibas tranquilo, de noche, aunque hubiera algún ladronzuelo por ahí. Y, en fin, tenía sus cosas positivas, ¿no? El que robaba no estaba en dos días en la calle, en fin, cosas así, ¿no? Hay que reconocer la parte positiva de todo. Entonces, a mí no me espanta ni un sistema ni otro. O sea, hay que aprender de toda la experiencia, como la experiencia esta que ha contado Marilda, de la chica esta. Bueno, una experiencia más. Lo importante es aprender de ello. No generalizamos, pero, por ejemplo, si uno dice, es que los pobres, yo no me siento compañero de un trabajador, de un pobre que está todo el día pensando en la quiniela y si puedo hacer rico y si puedo denunciaré a este compañero para joderme y yo subir a la empresa para joderlo, ¿entiendes? Yo no me siento compañero de él, me siento compañero de que sea un trabajador, pero no de su parte negativa, y su parte negativa es la misma que tiene el rico, que ha conseguido llegar a donde el otro quiere llegar. Entonces lucharé contra esa idea, no contra él como obrero o como persona, pero lucharé siempre contra la idea que este todavía no ha llevado a la práctica porque no ha podido, pero cuando pueda será un rico. Entonces, no es mi compañero este. ¿Entiendes? Este es mi compañero porque está trabajando, pero su actitud no es mi compañera. Y es la diferencia. Entonces, sí se puede hablar también del egoísmo de la parte obrera. La palabra clave que has dicho es actitud. Esa es la palabra clave. Claro, actitud. Pues también con el tema de la libertad, porque es que parece que son dos o tres elementos o cuatro, media docena de elementos los que diferencian el capitalismo del comunismo, ¿no? Pero siempre el capitalismo cabalga sobre los mismos elementos. Uno de ellos es el de la libertad. Pero es tan ambigua la libertad, tan ambigua. El otro día, hablando con Caetano, me contaba, pues el tiempo de Franco. Bueno, me contaba lo de la famosa película que era Aladino, del genio, que se encuentra Aladino y que por fin en un momento después le da el deseo que tenía, al final grita aquello de soy libre, soy libre, ¿no? Pero cuidado, porque también luego lo comentaba yo en tiempos de Franco, y nos enseñaba pues algunas cositas, el cuadro que tienen en el Museo del Prado, no sé qué historia, de ahí. cosas en las cuales él, en tiempos de la dictadura, y con Franco en el apogeo, entre el 60 y el 70, 65-68, pues todavía estaba machacando. Pero la idea, la libertad, tuvo libertad de pintar, tuvo libertad de exponer. Pero es que es cojonudo, porque tuvo libertad también de decir al jefe de la Falange, a uno de los jefes, no, yo no me pongo la camisa ni quiero ser de la Falange. Es que es muy fuerte esto, cuando lo piensas es muy fuerte, en época, porque lo después decía, yo no sé qué es lo que iba a salir, porque si le hubiera cruzado los cables a este tío en plena época, me dice que obligatoriamente que pase por el sindicato de la FONS, o sea, por la, que me haga de la Falange, sin embargo, no se lo dice. Y la pregunta es, ¿qué mayor libertad para la persona que estar en una dictadura y poder decir que no? Si te dan la oportunidad de decirlo, sí, pero yo creo que hay casos y casos. Lo de Cayetano, lo he otro día comenté con él, porque él se preguntaba mismamente por qué en un momento determinado le dieron esa capacidad de decidir y elegir. Claro, no nos olvidemos que él, al haber servido en el bando de nacional, siempre es considerado más como un amigo, pero tú te coges en este caso a mi suegro, que era considerado como un enemigo porque su padre era republicano y lo metió, estuvo en Camil. Imagínate si le iban a conceder esa capacidad de poder ser libre en ese sentido. O sea, por desgracia los sistemas, o sea, si yo me refiero que cada persona es un mundo y cada persona tiene su espacio, y yo lo que vengo a decir en este sentido es que las cosas se tienen que pesar en cada plato de la balanza. Y el fiel de la balanza es el que más o menos dice, pero lo que sí sentimos, lo sentimos. Pero nos marcamos en la vida, a través de la vida, nos marcamos muchas pautas, muchas cosas en las cuales luego no nos tenemos que quejar de según qué. Porque nos marcamos unas cosas, realizamos una serie de actividades y una serie de cosas en la vida que después tienen sus consecuencias, para lo bien o para lo mal. ¿Entiendes? No te entiendo ahora, José. ¿Qué? Lógico. Cayetano no perteneció a la CNT. Bueno, perteneció en una época en donde todavía era permisible. Si eso lo hubiera sabido de eso. A partir de aquel momento dejó de ser apolítico. O sea, fue apolítico. No estuvo en ningún bando. Y hizo su propia vida. Fuera de la política. Es que el asunto está ahí. Que hablábamos el otro día. Claro, tú estás metido dentro ahora del tren. Y ahora tal, y ahora de tal. Bueno, pues todo esto, ahora que yo lo pienso, yo sé que tiene una consecuencia. Yo sé que tiene unas consecuencias. Pero lo tenemos que saber todos, de las cosas que actuamos, de las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos tienen unas consecuencias. Lo tonto es estar discutiendo durante tantos años sobre esta cosa espiritual, sobre tal y que cual, y obviar las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Todos sabemos cuando realizamos, cuando hablamos, cuando luchamos, cuando exponemos, cuando criticamos, todos sabemos que detrás de aquello va a haber unas consecuencias de algo. Entonces, claro, es saber cómo quieres vivir la vida. Si te la dejan vivir, José. Hay gente que no podía vivir la vida que quería vivir. Ten en cuenta que esto es así también. No vamos a entrar en plan político porque esto es muy asqueroso. Ahora, en plan espiritual, si te dices, él comentaba de que siempre el comisario, yo estaba presente ahí cuando te lo dijo, el comisario este, como le llamen, no sé cómo cuál era, le decía, ten cuidado y tal y que cual, y en el mundo juntar más de 18 o 20 porque tenemos que esto tendríamos que legalizarlo y tal. Imagínate que dice Cayetano, ¿por qué puñetas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me tiene que prohibir el fascismo no juntar 18 o 20 personas? Pues yo voy a reunir 30 personas. De hecho, le pasó en el castillo de Bieber. Y las consecuencias que la policía le dijo, ¿qué pasa aquí? Y por los pelos. O sea, porque fue espontáneo. No fue y aquello lo pudo desbaratar. Imagínate que se monta en el pitote mental, en la cosa de decir, ¿por qué me tienen que controlar y dominar a mí? ¿Por qué? Porque son las grandes luchas de la izquierda, del liberalismo y tal. Ten en cuenta, José, una cosa. De él hemos oído siempre una frase. Y a mí esa frase también se me queda muy grabada, porque yo, si au qui sou, dicen, como en castellano, genio figura hasta la sepultura. Yo lo digo un poco bajo, no puede en voz alta, porque vengo a decirte que el ser humano está siempre sometido a muchas presiones que a veces le hacen caer. En un momento determinado haces cosas que no sabes por qué las haces, pero las tienes que hacer. Luego, a lo largo de los años, tienen la respuesta. Cuando hablamos un poco de la cuestión del cristianismo, a mí lo que realmente me maravilla de él es que ha podido, dentro de la dictadura, predicar y ahora, libre ese cristianismo. Ahora tendré que otra vez hablar, a interrumpir, porque precisamente lo que has vuelto a decir ahora, Castro, esto de, ¿cómo has dicho? La dictadura, ¿vuelta a decir? De no caer, de saber. Que me ha admirado de ti es que tú, dentro de la dictadura, hayas podido predicar el cristianismo dentro de esa libertad. Ahí, ahora verás. Tu libertad propia. Resulta que leemos en los evangelios que Jesús anda sobre el agua, el mar, y va Pedro y se hunde, hombre de poca fe. No me mires, que no soy Pedro, también será posible. Claro. El catolicismo, la iglesia rica, se han ido las tonterías y han admitido allí el milagro y no entienden la parte más importante, que es el espíritu. Porque incluso Juan dice en el Apocalipsis, y ha dicho el ángel, que estas aguas son multitudes, son gentes y pueblos, es decir, el hombre de poca fe. Desde muy joven, y yo aún no conocía los evangelios, ya puedo aquello de procura siempre de estar bien con Dios. Como sacerdotes, mandalos a pasear. Muy bien. Empiezo en la calle San Miguel cuando tenía 13 años, o 12 o 13. No quiero llevar corbata. Bien. Adelante. Pero resulta que ahí tenemos otra vez que acudir allí a la Biblia. Y está Jesús en allí, esto de 40 días y 40 noches, tal, muy bien. Pero va el Satán, el Satanás. ¡Hombre! Todo esto yo te daré si me adoras. Y si esto y si lo otro. Es la eterna historia de la humanidad. Ay, se hace rico, yo también quiero hacerme rico. Ahí tienes al Satanás continuo. Bien. En mi vida, que os he contado tantas veces, vienen los sacerdotes en la calle San Miguel, ya tenemos ahí la primera prueba. Todo esto te daré, ¿eh? Te pagamos los estudios de seminario y serás... No. Más tarde los protestantes, no. Israel, no. Después, contactos con aquí y allá, la reina de Inglaterra, no. Claro que la reina no me decía, tienes que ser esto, nada. La tentación. Ben Gurión, cartas directas y... No. La falange, el fascismo, y tú puedes trabajar con nosotros. No. Así tengo que poner la camisa, esta no. Después, me envían una revista de Madrid, Amistad Judeo-Cristiana, de los judíos y católicos. aquí la revista y tal, y venga, y muchas palabras bonitas y cartas, bueno. No, tampoco, no, amigo de todos, pero no. Bien, y la cosa marcha así. Conozco al señor Enrique Ochoa, el pintor, y al cabo de un tiempo que yo le traía a los chicos allí, quería conocer a ver qué dibujan, qué pintan, y les ayudaba y tal. Y yo pensé, no, con este hombre no hay nada de esto, ya veremos qué pasa aquí. Bueno, y un día me dice, porque siempre me decía señor Cayetano, grabamos, dice, te voy a poner, claro, socio, pero ya me había hecho socio, y él pagaba la cuota, qué sé yo, del Círculo de Sociedad de Pintores y Escultores de Madrid. Bien, gracias. Y un día me dice, venga, trae cuadros y los que tengas los miraré, y este sí, este no tanto, y los enviamos allí. Pero señor Enrique, yo no soy un artista, yo soy un aficionado, yo trabajo de yesero, eso no, no, no, venga. Era precisamente en aquel tiempo que me había dejado la barba, ala. Y Magdalena me dice, ¿y esto de la barba qué pasa allí ahora con la barba? Porque quiero pintar a Moisés y me voy a pintar a mí mismo, y el profesor de hebreo de Nueva York, de la ciudad, de la facultad esta, de los estudios estos, bueno, venía por Palma. Entonces, ¿quieres darme esto de cálogo, mandamientos escritos en hebreo, y los copiaré para el cuadro? Y, sí, sí, sí. Bien. Ya tenemos el cuadro ahí. A Madrid, a la exposición. El presidente de honor era Franco, la princesa Sofía no sé cuántos, y bueno, un paisaje mío, me parece, llegué a dos, y ahí tenemos a Moisés, a Cayetano. Después le entrego el cuadro, lo regalo, Amistad Judeo-Cristiana, en Madrid. Después viene Miré Magdalena de Madrid a visitarme aquí. El obispo católico en las viviendas. Aquí el secretario del otro obispo. Bien. En toda mi vida, pues, he podido pensar claramente por mí mismo y decir, no, la cosa está clara. Si me voy detrás de unos y de otros, nunca seré yo. Seré siempre lo que quieran los demás. Y esto es vender la primogenitura por un plato de lentejas, o vender al Cristo por 30 monedas. ¡No! No me vendo. Me he dicho a mí mismo siempre, y he triunfado. Puedo decir que he triunfado. Y yo decía a Tomeu precisamente esta mañana, estoy tan satisfecho de haber triunfado de esta manera, porque siempre he sido yo, Cayetano Yesero, y no me he dejado engañar por nadie, porque Hay que ver cómo brilla el oro. Tratad de entenderme. Cómo brilla el oro aquí dentro. ¡No! Yo me voy con el Maestro, con el Cristo, con la verdad de la vida. Y la verdad de la vida es aquello tan sencillo. Lo que habéis dicho ahora hace un rato. Si al quiso, sé tú mismo. Y no seas nunca lo que quieran los demás. Y saber nadar y guardar la ropa sin odiar a nadie. Y ha dado por resultado que he podido estar siempre en contacto con unos y con otros, que yo creo que aquella gente debía decir, no entendemos a Cayetano. Hasta que viene aquel día, en la parroquia de San Sebastián de Palma, el centro allí lleno de gente, y señorío a tope. Ah, venga, habla Cayetano, me dice el sacerdote delante de todos. Por eso te hemos invitado aquí. Sí, pero yo no me sé explicar en castellano. No, no, no, así como te parezca, venga. Y al final, el hermano del sacerdote dice, pero Tomeu, ¿qué pasa con Cayetano? Si todos sabemos que trabaja en casas literas. ¿De dónde saca todo esto? Dijo el sacerdote. Lo lleva dentro. Y hace tiempo también que dijeron a Castro, nada menos el obispo católico. Así, esto de Cayetano es un grito profético. Si apartamos la Biblia, los evangelios, apartamos Jesús de Nazaret, apartamos a Dios, las ideas, nos encontramos frente al individuo, que en este caso soy yo, de que este hombre, caramba, ha tenido que ser un tipo de acero para poder vencer a toda esa cosa que aprieta a toda la gente, a toda la humanidad, la ambición, el egoísmo. Pero no acaba allí la historia, sino que podría, así como ha venido este rabino, puede venir cuando quiera el obispo, el cardenal tal, el mismo papa. ¿Y qué pasará? Nada. Como lo que ha pasado con este. Yo decía a Tomeu, lo más importante es que el ser humano, y le hablo por propia experiencia, no se deje engañar. Y decía yo, no he querido nunca, vamos a poner a Cayetano encima del altar. ¡No! Bueno, tú mismo te pones encima del altar. ¡He dicho que no! Yo soy el ser humano, trabajar para vivir y punto. Y procurar avanzar espiritualmente. Porque cuando uno no come físicamente, se muere de hambre. Y diré, se ha muerto de hambre. Claro, si tú no alimentas el espíritu, te mueres de hambre espiritual. Y es por esto que en el mundo hay millones de tipos que no viven, vegetan. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¡Anda! Y ahora viene bien, y digo viene bien porque algunos de vosotros ya lo sabéis, pero María no, Jerónima tampoco, está Tony tampoco, ¿no? Pero ayer José nos encontró el catálogo de las exposiciones de Madrid. detrás de mí, no sé dónde está, hay el catálogo. ¿Lo tenéis? Sí, María. Sí, lo tiene Jerónima. Palacio del Retiro. Abre y lo veréis. Está en el punto. Que está allí. ¿Quién está? El otro, el otro. Es el Moisés. Moisés con las tablas de la ley. De Cayetano Marté. ¿Os dais cuenta? Puerto de Pollensa, Cayetano Marté. Exacto. Y la etapa cuando empieza, ¿qué dice? El catálogo. Salón de Otoño, fundado por la Asociación Nacional de Pintores y Escultores. Palacio del Retiro, Madrid, diciembre de 1968. ¿Qué más? Es tu primera página. Ya no paro el metro. Me he ido. Saldrelo. Del Chipado de Franco. La Asociación Nacional de Pintores y Escultores, fiel al criterio con que se inició los Salones de Otoño, exhibe las obras de los más destacados artistas junto a las de las firmas nobles o no conocidas, a las que gustosamente brinda estas oportunidades de presentación al público. Junta Directiva, Presidente de Honor, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonte. Presidenta de Honor, Su Alteza Real la Princesa Sofía. Presidente Fundador, excelentísimo señor don Eduardo Chicharro. Bien. Ahora, este Moisés, que soy yo, porque me pinté a mí mismo, lo llevé claro, desbaratando un poco la fisonomía. Y hay unas montañas detrás. Sí. Sí. ¿Y qué veis en esta montaña? Pues se ven unas flores, unas cosas chiquititas, y en una que se ve más alta, como una roca parece. ¿Lo miráis todos? A ver, miradlo vosotros. ¿Qué hay en la montaña? ¿Qué veis? Arriba de la montaña, Cayetano. En la montaña misma. Bueno, hay nieve. Hay como nieve. Y hay unas rocas. Y hay como, no sé, como un camino. Como un camino. ¿Pero qué hay? Ah, ¿qué? Sí, y en la montaña hay como, hay un candelabro. Hay pintado como un candelabro. La chica, desde arriba de su foto, sí, igual. Sí, sí, detrás de las floretes que fan su forma. Ah, y aquí hay una paloma, puede ser. A ver. Ah, vale. La isla de Mallorca, puede ser. No. Dibuja la isla de Mallorca, es que. Vale, me parece como una paloma. Los árboles, no hay árboles en la montaña, cosa verde. Yo veo flores. Está blanco y negro, que está, ¿no? Yo veo flores, forma de flores. Vegetación se ve, claro. Pero es que desde arriba es un pozo, respondo. En la montaña. En una de las montañas hay un candelabro. En la bajita, y en la otra me parece como un palomo. Como un camino. Si hay un camino, flores en el camino, y Cayetano, como es en blanco y negro, poca cosa se puede ver más. Sí, pero ¿qué pasa con estas flores? Sí, bueno. Sí, yo vi flores, sí. Y se ve vegetación. Sí, flores en un camino que va subiendo para la montaña. No sé. ¿Alguna cosa más que está? A ver. Que lo vean todos. No, los árboles, ¿no? Que representa hay almendro, son en el fondo, todo dibujado. Son como las flores son como blancas o algo así. Bueno, aquí hay una estrella, aquí hay un candelabro, ¿eh? ¿Mm? Hay un candelabro también, ¿eh? ¿Ya hay? Hay un candelabro detrás de una menorá de estas. ¿Y qué más? A lo mejor la estrella también. ¿Eh? Te digo la paloma, está la estrella. ¿Eh? Es la paloma. ¿Qué hay? Hay una menorá. Una paloma o una estrella. ¿Eh? O la estrella. Eres simbólico a más no poder. La estrella de David debe estar en el otro lado. Lo que pasa es que Moisés parece que también tenga el ojo del tercer ojo. ¿Qué has dicho que era el animal? La estrella. La estrella de David está detrás. Es muy difícil para verla. Está bastante escondida. Debe ser. No, no, se ve muy bien. En otra parte. Se ve muy bien. Se ve de categoría la estrella de David. Ahora tú la has adivinado, pero ahora la he visto enseguida. La veis, mira, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miradla aquí. Ahí está. ¿La veis? Miradlo ahí, sí, aquí al lado. Sí. No, no, pero es que mira, uno y el triángulo. Está súper claro. ¿Tienes relámpagos tú? A ver, cuando la he dicho, enseguida la he visto. Pero si no, no la veo, ¿eh? No, no se boca, así que... Pero, no, pero... Es que es un retorcido, este hombre, ¿eh? Es Pero ahora veréis la cosa. En grande se debe ver muy bien. Este cuadro lo entre hielos regalé a la sociedad amistad judeo-cristiana, judíos y católicos. Seguro que más de dos de ellos habrán visto esto. Ah, este chueta de Mallorca. Candelabro. La ley de Moisés en hebreo y la estrella. Sobre todo esta estrella en la montaña. ¿Qué pasa aquí? Con la estrella. Pero. Tiene una foto de un color. Es amigo de unos y de otros, pero ¿qué pasa con esta estrella? Claro, que Enrique Ochoa, los dirigentes del Círculo de Bellas Artes, este. Después, Amistad Judeo-Cristiana. Ah, sí, pero este hombre... ¿Cómo? ¿Y estrella qué es? ¿Qué está dentro del judaísmo? No, siempre ha estado y está dentro del cristianismo. ¿Cómo? Cristianismo. No sabemos nada. Y entonces, no, ¿qué es? ¿Católico? No, ni protestante. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo se dice por allí? Es duro de pelar esto, ¿eh? Y es que he procurado siempre esto, nadar y guardar la ropa. Y nunca nadie ha podido cogerme. Y el culto más fuerte fue aquello cuando el jefazo, la camisa vieja, Cayetano, ¿es tu casa aquí? Sí, sí, soy gente. Sindicato, no, puedes trabajar con nosotros y no tienes estudio por ordenanza y tal. Y dejaría el yeso y... Pero ustedes, claro, querrán que y me ponga la camisa suya, sí. Ahí fue, sí que fue un momento muy serio. Y aquel hombre me mira. Ah, no, Cayetano, si no te déjalo, sí. Porque yo dije, no, sí, esto sí puede ser, ¿no? Tranquilo. Me tocó la espalda, tú tranquilo y nada más. Imaginaos por un momento de que aquel hombre se saca la pistola y dice, tú a callar, serás ordenanza aquí porque nosotros lo queremos y punto. Y te pondrás la camisa esta y las flechas. Pero no, no, se quedó así la cosa. Y estas frases que hay en la Biblia, pero mía es la venganza, no venganza, está mal dicho, está mal escrito aquello, pero mía es la, esta lucha, ¿eh? Ya no te preocupes, ya. Gaetano, una pregunta. Cuando te pasó esto, después, ¿continuaste siendo enlace sindical? Igual. ¿O poco a poco lo fuiste dejando? No. Enlace sindical y vocal sindical, y vocal del ramo de construcción de toda Baleares. No. Respetado por ellos, por la Iglesia Católica. Os he contado el caso de la carta que envié a Franco. ¿Os acordáis? Que yo pedí para una boda civil. Uf, mi madre se puso a llorar. Ahora te matarán, te pegarán dos tiros, te meterán a la cárcel. ¿Quién eres tú para escribir así? Y el pastor protestante de la calle Molillo, don Juan Capoya, un hombre de edad. Ay, Cayetano, ¿qué has hecho? Saben que tú vienes por aquí, la iglesia nuestra, y era un piso. Soy yo. No, ustedes no tienen que temer nada. Vivíamos en la calle San Miguel. Pasan unas semanas y se viene don Juan Capo, aquel hombre, temblando. Un periódico debajo del brazo, y yo ya vi la cosa y... ¡Ya está! En catalán ahí. ¡Ya está! ¿Qué pasa? ¡Milagre! ¡Milagre! ¿Y qué es un milagro? A ver, mira, boletín oficial del Estado, orden, entra en vigor a partir de tal día. Todo español que no haya sido fichado por las cosas políticas y mayores de edad, etcétera, podrán casarse por el civil, con una cláusula, una condición de que tienen que pasar después por una organización, no decía organización, por una iglesia no católica, evangélica, en fin. Y el pastor dice, esto está hecho. Yo diré al juez, yo los caso y ya. Y se casaron un montón de personas en España gracias a Cayetano Yesero, que abrió la puerta. Y la carta era sencilla. Mi general, he estado en las trincheras de Cocoyudo, de Espinosa de Henares, Carrascosa, Sigüenza, las montañas de Guadalajara, y he conocido a esta chica, queremos casarnos, pero yo siempre he seguido la línea del cristianismo sueta en Mallorca y podríamos casarnos por el civil, firmado el soldado a sus órdenes. Y os dais cuenta, una cosa así sencilla, pero sin vanagloria, sin... Y yo creo que tanto Franco como la Falange, como los católicos, hasta el mismo Papa, yo creo que dirían, no entendemos a este tipo. Será un extraterrestre, porque hasta a veces yo he dicho, maestro, no te has pasado. Mira cuántas cosas he tenido que pasar. ¿Y por qué no he sentido yo esto de hacerme rico? Caramba, lo tenía en las manos cuando venía Enrique Pomar Dejó a Luis Omar en casa. Sus padres con unas cuantas tiendas de platería. Imaginaos de haber dicho yo a aquel hombre, a aquel chico, era joven. Di a tus padres para ir. Bueno, al día siguiente ya habría estado metido allí en la platería y venga a trabajar aquello y negocio y... No. ¡No! Y siempre he podido decir no al señor Satanás. Y por cierto, somos amigos con este Satanás. ¿Me explico? No se trata, pues, en la vida de hacer cosas raras. Pero esto, decía un quiso, tenéis que ser lo que sois, seres humanos. Tratad de vivir como seres humanos, con las ideas propias. Y adelante. Y lo que siempre digo, no perdáis el tiempo en tonterías. Si esto, si lo otro, si nada, no. Cada persona es un mundo aparte, todos son modos de pensar de las personas. Y cuando digo en este mensaje el capitalismo y la despensa esta, nunca he sentido odio a ningún rico. Y en la mola de Mahón fusilaron a algunos rojos y recuerdo que enviaban a falange y soldados y hubo algunos de los soldados que se cayeron al suelo desmayados y... Y menos mal que nosotros, yo ya estaba retirado de las armas por esto del ojo. Pero, no sé, me da la impresión de que de haber tenido la vista buena, el ojo. Y apunten, fuego, una de dos. Yo no sé qué habría pasado de mi desmayo, pero de no desmayarme. ¿Había disparado hacia arriba o no disparar? En una palabra, cuando empiezas a vivir la vida con este Dios interior que te ayuda, que te alimenta, el Cristo, el Espíritu, sea el Espíritu Santo, sea Buda, el nombre lo de menos, que te alimenta, creces y entiendes aquello, creced y multiplicaos, creces y no odias a nadie, nada de vanaglorias, nada de ponerte encima de un altar y tranquilo. Y cuando veo personas como vosotros, como Tomeu mismo y otros, pero vosotros estáis ahora presentes aquí años y años con Cayetano Diezero jubilado, y digo, bueno maestro, ¿y estos qué? Ni ellos mismos se dan cuenta. El momento es tan, como diría yo, tan importante para vosotros, para mí, vosotros, que al lado de esto, yo diría, todos los inventos o la misma bomba atómica no tienen importancia, bueno, su importancia material, física. Partidos políticos, este buen señor que ahora lo han hecho papa, el alemán, Todo este ridículo es basura en este mundo, porque este grupo que formamos así, y hay personas en otros lugares del mundo, ¿eh? Y el maestro dice, ves aquí, ves allá, ¿eh? Sí. La sal de la tierra, la levadura, la luz encima de la mesa, no debajo. Y lo único que después, claro, la pregunta que nos hacemos todos, pero maestro, ay, ¿y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué estas calamidades y terremotos y inundaciones y muertos y heridos? Y el hambre, y, sí, no te preocupes, tú tira adelante. ¿Mm? Tira adelante. Y es que cuando pensas, estamos pensando, y, bueno, antes de nacer, ¿dónde estabas? Ahí está. Y en la Biblia se lee, en el Antiguo Testamento, el cuerpo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. ¿Eh? Y claro, a veces he dicho a algún sacerdote católico y pastores, ¿qué te parece? Si está mejor con Dios que en la tierra, ¿qué te parece? Claro, entonces es mejor no nacer. ¿Ja? Si estamos mejor antes. Claro que no se trata de matar las criaturas, pero ¿por qué tanto crecer aquí físicamente, nacer, por qué tantos nacimientos? Para ser pasto del capitalismo brutal y salvaje, la despensa que digo aquí en el mensaje. ¿Os dais cuenta de que todo lo que he vivido y ahora esto que veis aquí en el catálogo este, que también yo decía a Tomé, el Moisés, el cuadro regalado allí, pero en el catálogo de los grandes maestros de la pintura, maestros actuales y...